Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Están escuchando diversas voces. Les anunciaba al inicio del programa, México y América Latina pueden ser peor para las mujeres que Medio Oriente. Esto lo plantea BBC Mundo. Tengo una arruga particularmente marcada entre las cejas que atribuyo al ceño que hacía cuando vivía en México, cuando tenía unos 20 años, tratando de repeler los silbidos y los piropos en la calle. Así empieza esta nota en BBC Mundo. Hubo un día en el que dejé el cejo fruncido y elegí otra táctica. Una tarde abrasadora de verano, entré a una tienda a comprar agua. Mientras esperaba cruzar la calle, dos hombres en una camioneta empezaron a gritar comentarios sobre mi cuerpo. Traté de ignorarlo, pero entonces algo dentro de mí estalló. Quité la tapa de mi botella de agua y arrojé todo su contenido helado en sus caras. Los comentarios ciertamente cesaron y yo me sentí mucho mejor. El mundo de los hombres en Medio Oriente. Pocos años después, me mudé a Medio Oriente. Al principio parecía ser el polo opuesto a América Latina, una región donde hombres y mujeres no siempre interactúan y donde la estereotípica imagen de una mujer cubierta con un velo negro de pies a cabeza no puede estar más alejada de la realidad que las imágenes igualmente estereotípicas de los bikinis en las playas brasileñas y la cultura de las fiestas en ese país. Pero si miramos más allá de lo obvio, las dos regiones tienen mucho en común en lo que se refiere al papel de una mujer. Proteger el honor de una mujer es una parte fundamental de la cultura de Medio Oriente y puede ser utilizada como una excusa para evitar que las mujeres tengan iguales derechos que los hombres. En Arabia Saudita, necesitas a un hombre que te lleve en auto a donde deseas ir, y para viajar necesitas permiso de un guardián masculino. Una tras otra, Las regulaciones limitan la forma como las mujeres pueden vivir libremente. Machismo en Medio Oriente. A menudo pienso, ¿cómo se compara esto con la cultura machista tan prevalente en América Latina? Un concepto que pone énfasis en la masculinidad. Mi profesor de portugués una vez trató de explicarme la diferencia entre sexismo y machismo. El sexismo es malo, dijo, pero el machismo no lo es. Es una forma de proteger a las mujeres. Para ser honestas, sigo tratando de encontrar las diferencias positivas. Ya se trate de honor o del llamado machismo, el resultado final es el mismo. Las mujeres se han convertido en ciudadanas de segunda clase. Pero como dice la feminista colombiana Catalina Ruiz Navarro, esta puede ser un hueso duro de roer. Los hombres en América Latina a menudo están orgullosos de ser machos y a muchas mujeres les gustan los hombres protectores. Es una creencia muy latina, dice. Si él no se pone celoso y no es posesivo, entonces no quiere estar contigo y no te ama. A los hombres se les enseña a ser así y las mujeres aprenden a querer eso. ¿Qué es la libertad? Desde que regresé a América Latina, he perdido la cuenta de las veces que me han preguntado cómo fue como mujer vivir en Medio Oriente. Tuvo que haber sido muy difícil, dicen. Para ser honesta, vivir en ciudades como la de México a menudo fue más difícil. Mientras muchas de mis amigas sonríen sabiendo mi respuesta, otras la rechazan rotundamente. Las mujeres aquí son libres, dice una. ¿Qué tiene de malo que te hagan un cumplido en la calle? Están apreciando nuestra belleza, dice otra. Si tu libertad en el trayecto a tu trabajo en América Latina se ve limitada por comentarios sexuales amenazantes y te hacen sentir como un objeto y no como un ser humano, ¿es eso una verdadera libertad? Recientemente estuve algunos días en la capital de Cuba, La Habana, donde constantemente me silbaban y en lo primero que pienso es la palabra atrapada, más que libre. Donde quiera que mires, las estadísticas son deprimentes. Ponga mucha atención. En Egipto, la mutilación genital femenina ha estado prohibida desde el 2008, pero las cifras del gobierno muestran que más del 90% de las mujeres menores de 50 años la han experimentado. Un estudio de la ONU en el 2013 encontró que 99.3% de las mujeres egipcias han experimentado algún tipo de acoso sexual. Pero si analizamos más profundamente las estadísticas en América Latina, también son bastante desalentadoras. Un sondeo reciente de YouGov, una empresa internacional de investigación de mercado para la Fundación Thomson Reuters, encontró que los tres sistemas de transporte público más peligrosos para las mujeres en el mundo están en América Latina: Bogotá, Ciudad de México y Lima. En la Ciudad de México han tratado de reducir el acoso introduciendo vagones solo para mujeres en el metro, aunque esto solo ha tenido éxito variado. A menudo veo hombres entrando a dichas áreas, lo cual es ignorado por las autoridades. América Latina ha dado pasos enormes, tiene líderes mujeres en varios países, incluidos Argentina, Chile, Brasil, y países de la región firmaron la Convención de Belém do Pará en 1994, la cual compromete a mejorar los derechos de las mujeres y también a introducir varias leyes sobre violencia contra las mujeres. Pero la legislación es una cosa y la realidad es otra. En ninguna región las leyes protegen adecuadamente a las mujeres contra la violencia sexual. En los Emiratos Árabes Unidos ha habido casos de que mujeres que han informado de violación y terminaron en prisión acusadas de tener relaciones sexuales extramaritales. Pero países como Brasil y México son algunos de los más peligrosos para las mujeres. Según la ONU, una mujer es atacada cada 15 segundos en la ciudad más grande de Brasil, Sao Paulo. Y en México se calcula que más de 120.000 mujeres son violadas cada año, o sea, cada 4 minutos. Una cada 4 minutos. El mes pasado, una alerta de género fue emitida en 11 municipios en el Estado de México, entre la creciente evidencia de los peligros que las mujeres enfrentan allí. Y según el Observatorio de Feminicidio de México, entre 2011 y 2012 se informó de la desaparición de 1.258 niñas y mujeres solo en el Estado de México. Entre el 2011 y 2013, 840 mujeres fueron asesinadas. De estos crímenes, 145 fueron investigados como feminicidios. Realmente alarmante los datos que acabamos de presentar. Pero ¿qué pasa en Europa? Este no es un ensayo que limita el asunto al sexismo a América Latina y Medio Oriente. Al contrario, es un artículo sobre mi experiencia trabajando tanto en América Latina como en Medio Oriente, los paralelos, las peculiaridades y las paradojas, dice este artículo de BBC Mundo. Estoy muy consciente de que este es un asunto global, uno que tiene muchas realidades en distintas sociedades de ricos y pobres, conservadores y liberales. De hecho, muchos de mis amigos en Medio Oriente y América Latina miran a Europa como un lugar del que se puede aprender. Pero no hace mucho tiempo, un colega británico de unos 30 años se sorprendió cuando le dije que mi pareja se iba a trasladar del país debido a mi trabajo. Pero seguramente cuando tengas bebés, tú empezarás a seguirlo, respondió. Tuvo suerte de que yo no tenía una botella de agua para arrojarle en la cara. Así termina este artículo que se publica en BBC Mundo. A finales de julio, los medios del mundo se hicieron eco de la carta abierta firmada por varios científicos pidiendo la prohibición de las armas ofensivas autónomas, los llamados robots asesinos. Escuchemos este informe de Radio Francia. A finales de julio, los medios del mundo se hicieron eco de la carta abierta firmada por varios científicos pidiendo la prohibición de las armas ofensivas autónomas, los llamados robots asesinos. La idea de guerreros androides para protegernos no es nueva. Ya en la mitología griega, Talos era un autómata de bronce encargado de defender la isla de Creta de posibles invasores. Saltamos varios siglos y caemos en 1984. En ese año la mitología de Hollywood creó Terminator y la lucha del humano frente a una máquina asesina. Vale la pena recordar la leyenda medieval judía del golem. Un rabino del gueto de Praga le da vida a una figura humana hecha de barro, a la que llama el golem, que debe realizar tareas domésticas, como barrer la sinagoga, pero debía también proteger a los habitantes del gueto. Este autómata de fango era el guardaespaldas de la comunidad judía. Hoy, algunos gobiernos y empresas investigan y avanzan en el camino de convertir esa leyenda en realidad. No ya con bronce o barro, sino con algoritmos para lograr la más sofisticada inteligencia artificial armamentista. La preocupación de los científicos que firmaron la carta pidiendo su prohibición es que la decisión sobre la vida o la muerte no quede ya en la mano de los humanos, sino de máquinas. Mi nombre es Wendell Wallace y me gusta que me presenten como autor del libro Amos Peligrosos, cómo mantener la tecnología bajo nuestro control. Wendell Wallace es también el jefe del grupo de estudios de tecnología y ética en la Universidad de Yale. Para Wallace, la presencia de las armas autónomas no es una fantasía de un futuro lejano. De alguna manera, las armas autónomas podrían ser desplegadas inmediatamente, pero la pregunta es cuán inteligentes serán. Para hacer un arma autónoma, lo único que deberías hacer es ponerle un sensor para que pueda determinar qué es un ser humano y decirle que le apunte el arma y apriete el gatillo. No se necesita una gran inteligencia para hacerlas ya. Ya tenemos armas autónomas tontas, como se les denomina. La preocupación es sobre los sistemas cada vez más inteligentes que al mismo tiempo decidirán el objetivo y podrían matar a humanos. Estas todavía no fueron desplegadas, pero hay una gran probabilidad que estén disponibles en el futuro cercano. Si esto pasa en 5 o en 10 años, es cuestión de definir qué es y qué no es un arma completamente autónoma. Otros ejemplos de armas autónomas tontas, como dice Wallach, son las minas antipersonales, que una vez colocadas se activan automáticamente cuando algo o alguien las pisa. Estas armas fueron prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997, pero siguen siendo usadas y causando estragos en la población civil en varias regiones alrededor del mundo. Wallach resalta que otro tipo de arsenal autónomo ya está siendo utilizado. Ya existen algunos tipos de robots autónomos. La mayoría son de defensa, como los sistemas de protección en algunos barcos que de manera automática interceptan y destruyen los misiles antes que estos lleguen a la embarcación, incluso antes que cualquier humano se dé cuenta que un misil está en camino. Hay otros sistemas similares, pero son todos defensivos. Por el momento no hay ninguno diseñado para atacar humanos. Si están planeando cruzar como quien no quiere la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, tengan cuidado de no tropezar con el Samsung SGR-1. No es un teléfono inteligente, sino un robot fuertemente armado. Mi colega Florencia Valdés tiene una breve lista de los robots como el Samsung que ya están activos en el mundo. El Samsung, como dices, de Corea del Sur fue diseñado para detectar, apuntar y disparar desde una distancia de más de 3 kilómetros a cualquier intruso. Pero por ahora, antes de disparar, un humano debe aprobar la operación. También la empresa estatal Industrias Aeroespaciales Israelí creó el Harpy, un vehículo aéreo no tripulado que porta una fuerte ojiva explosiva. El Harpy puede detectar, atacar y destruir radares de manera autónoma. Sus críticos dicen que esta arma no tiene los dispositivos de seguridad necesarios para discernir si el radar está al lado de, por ejemplo, una escuela. Y sí, entre estos críticos está Denise García, profesora de política en la Universidad de Northeastern y miembro de la campaña internacional contra los robots asesinos, una coalición mundial de organizaciones no gubernamentales. Sí, García nos hizo llegar sus respuestas por correo electrónico. Entre sus principales críticas, García dice que los sistemas de reconocimiento automático de un objetivo, como en el Harpy, pueden funcionar en un entorno despejado, como por ejemplo para atacar un tanque en el desierto, pero es poco probable que en un futuro cercano estos sistemas mejoren su proceso de razonamiento para distinguir los detalles. Por otra parte, advierte que algunos gobiernos podrían usar los autómatas para aterrorizar a sus propios ciudadanos o aquellos de países vecinos. En pocas palabras, para García, estas nuevas armas podrían aumentar los riesgos para la población civil. Y para Wallace, la regulación de las armas depende de cómo se defina el rol del humano. Para que la campaña contra los robots asesinos funcione y logre prohibir este tipo de armas, se tiene que definir con claridad cuál será el control humano. Ahí está el foco de la discusión en estos momentos. Tratar de lograr una definición adecuada. Por ejemplo, si los robots son enviados a un campo de batalla por un comandante donde prácticamente sabemos que las únicas personas que van a matar son soldados enemigos. En ese caso, ¿son verdaderamente armas autónomas o simplemente una extensión del arsenal militar de la misma manera que usamos un misil crucero que dirigimos a un blanco y que logra encontrar su propio camino? Es en este punto donde estarán los argumentos en los próximos años para definir si estas armas se deben prohibir y cuáles estarán en esta lista y cuáles podrán ser permitidas. Todo debate tiene dos caras y Wallach mencionó uno de los puntos a favor de los robots asesinos, pero que igual podría tener consecuencias catastróficas. La dificultad con estos aparatos es que tienen algunos usos éticamente positivos, por el simple hecho que la utilización de robots soldados podría enlentecer o detener la muerte de tus propios soldados. Eso puede ser considerado como algo éticamente positivo. Por otro lado, muchos de nosotros estamos muy preocupados de que estos robots puedan socavar el robusto sistema de órdenes y control que tienen los militares y que, accidentalmente, puedan comenzar nuevos tipos de enfrentamiento. Y que, además, puedan bajar los costos de comenzar una guerra porque las autoridades pudieran pensar que si inicias un conflicto, quizás no pierdas muchos de tus soldados. Pero a largo plazo, cuando haya un escalamiento de estas guerras, podríamos también ver un aumento en la muerte de civiles en conflictos que comenzaron simplemente porque los países tenían a mano este tipo de armas autónomas. Lo de Wallach son pronósticos que solo el futuro dirá si son correctos. Pero encontramos algunos indicios en Estados Unidos donde ya se vende un rifle computarizado semiautónomo. Concretamente, esta arma permite al tirador definir un blanco, por ejemplo una manzana, que la computadora interna del rifle identifica. Luego el tirador acciona el gatillo, pero el arma solo se disparará y de manera automática cuando el rifle esté alineado perfectamente con el blanco indicado. Según sus creadores, el arma asegura una excelente precisión, pero una experta informática logró hackear el sistema. Va a fallar. Va a disparar en el blanco de la izquierda en vez del de la derecha. Ahí está, dio en el blanco. Casi en el centro. Escuchaban a Runa Sandvik, una reconocida hacker que demostró que estas armas sofisticadas pueden ser alteradas. Lo que hicimos fue tomar un rifle que tiene una computadora incorporada y la hackeamos. Y así descubrimos que podíamos hacer que el arma funcione de manera diferente a la esperada. Entonces pudimos hacer que el rifle dispare a un objetivo que no era el que fue determinado por el tirador. No logramos hacer que el rifle se dispare de manera remota. En este caso, un humano tiene todavía que apretar el gatillo. Pero en el futuro la tecnología continuará avanzando. Y si la gente continúa poniendo computadoras en rifles, entonces puede ser que nos encontremos en una situación en que las armas hagan algo que no era nuestra intención inicial. La compañía que fabrica el rifle aseguró que la falla en la seguridad ya fue solucionada, pero la operación de Runa deja al descubierto que la tecnología armamentista no está libre de error, y estos defectos podrían poner en riesgo nuestra seguridad, la que supuestamente deben resguardar. ¿Recuerdan la leyenda del golem que mencioné al comienzo de esta crónica? El autómata creado por el rabino para proteger a los judíos de Praga. Bueno, un día el golem se rebela, destruye gran parte del gueto y ataca a quienes debía defender. Con el mismo proceso con el que le dio vida, el rabino acaba con el golem, que se convierte nuevamente en barro. Entonces el religioso dijo a quienes estaban presentes: no olviden este evento, que sea una lección para todos ustedes. Aún el golem más perfecto, cuya vida fue creada para protegernos a nosotros, puede cambiar fácilmente a una fuerza destructiva. Por lo tanto, tratemos cuidadosamente aquello que es fuerte, de la misma manera que nos postramos bondadosa y pacientemente a todo aquello que es débil. Todo tiene su momento y su lugar. En nuestra realidad de una tecnología avasalladora, queda por determinar en qué momento y en qué lugar veremos la aparición de robots asesinos, o si la campaña para detenerlos ganará la batalla. amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden diversas voces a través de 940 AM y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.